Nuestras voces brotan con la fuerza de la tierra. Serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres aymaras y afrodescendientes rurales y agricultoras de Arica y Parinacota, que desde su defensa territorial con identidad hacen frente a la crisis climática. Iniciativa de Radio AINI que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2025. Gilid Irpirinaca, Yanaptirinaca, Ucat, Tamachirinaca. Kuna kusisita warminakaptanwa, mayasht asisa sarnakaptanwa, ukat hukampitanwa, mayasht asisa, mainit mainikama, yanapt apta, ukat ayluninakaru, yanapt apta, mayasht asisa hiltapta, tocht apta, hachapta, ukat larusipkarapta, mayasht asisa, sapa kuti, Mayaki taqini hiwasabhtan. Liderazgos, cooperativismo y organización. ¡Qué felicidad que seamos mujeres! Juntas caminamos y somos más. Juntas nos ayudamos y ayudamos a la comunidad. Juntas crecemos, bailamos, lloramos y reímos. Juntas, siempre juntas. Nosotras, todas nosotras. Según el informe del secretario general de la ONU sobre la situación de las mujeres y las niñas rurales, el 43% de la población mundial vive en zonas rurales y del 80% de las personas en situación de pobreza extrema viviendo en el ámbito rural, la mitad son mujeres. El informe evidencia que la desigualdad persiste. Las mujeres rurales ganan solo 82 centavos por cada dólar que perciben los hombres en la agricultura y en muchos países solo el 29% de las leyes garantiza efectivamente la igualdad de derechos sobre la tierra. Frente a este panorama, el reconocimiento de las mujeres rurales como lideresas de un cambio sistémico y protagonistas de la transformación social es un imperativo político y ético. La declaración política adoptada durante el 69º periodo de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW69, dedicada a la conmemoración del 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, reafirmó que la autonomía económica y la resiliencia de las mujeres rurales son esenciales para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También llamó a los estados a eliminar las brechas digitales, de infraestructura y de protección social que afectan a las zonas rurales e instó a presupuestar con enfoque de género rural. Empoderar a las mujeres rurales es cumplir con la promesa de igualdad, justicia climática y desarrollo sostenible. De acuerdo con el reporte de Chile de la FAO, denominado La Mujer en la Agricultura, Medio Ambiente y la Producción Rural, muchos de los hogares rurales de Chile dependen de la agricultura y de actividades relacionadas a esta, como ganadería, agroindustria y silvicultura. En el año 2001, la participación del sector agropecuario contribuyó al Producto Interno Bruto, PIB, en un 49,9%. El subsector agrícola y de silvicultura contribuyó con cerca del 3,7% y el de pesca con el 1,7%. Fuera de su trabajo doméstico, las mujeres participan activamente en tareas agrícolas y pecuarias, atravesando casi todo el ciclo de producción. Además de las labores de huerto y crianza de animales y aves, en aquellas zonas en que existen condiciones para hacerlo, la recolección es una actividad realizada por mujeres y niños pertenecientes a familias minifundistas. En Arica y Parinacota tenemos mujeres potentes que han ido tomando liderazgo y perfeccionándose en materias propias del agro y de la comercialización, y desde sus organizaciones con identidad aymara y afrodescendiente toman los espacios regionales y nacionales. Mónica Ríos Álvarez, afroazapeña, presidenta de la Mujer Rural de INDAP y presidenta del Agua Potable Rural en Pampa Concordia, donde actualmente trabaja en agricultura, tiene una impronta de liderazgo innata, de familia afroazapeña, de destacadas dirigentes y dirigentes. Nos relata su experiencia liderando desde el agro. Elsa Solís Mamani, ariqueña, aymara, agricultora en Azapa, hija de migrantes de Bolivia, integrante de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos por Siempre y además secretaria de la Cooperativa Agricultores Unidos por Siempre, ARISCOP, nos comparte su experiencia desde el agro, lo que la hace muy feliz. Mi nombre es Mónica Ríos Álvarez, soy oriunda del Valle de Azapa. Se me ofreció la oportunidad de estar en Pampa Concordia, de hacer agricultura aquí, así es que estamos acá haciendo agricultura. Y soy presidenta de la Mesa de la Mujer Rural, más presidenta del Agua Potable Rural aquí en Pampa Concordia. Soy nacida y criada en el Valle de Azapa, vengo de una familia afrodescendiente. Y sí que somos afrodescendientes, y afrodescendientes somos todos, en realidad. Porque si buscamos nuestra descendencia, viene de ahí del antepasado. Puede que se quedan aymaras, qué sé yo, y muchas otras etnias que hay, pero venimos de ahí. Porque llegó el negro, llegó como esclavo acá, a cultivar. A eso lo trajeron. Y esa esclavitud, la fuerza de los tambores y de las cadenas, la llevas en la sangre y la sientes al vibrar los tambores. Y tú te sientes así, que eres una afrodescendiente. Que ni siquiera las cadenas te ataron, entonces tú amas la libertad. Esto ha sido una enseñanza que nos ha dado las entidades públicas, que a veces muchas mujeres no tienen el tiempo para asistir a esto. A mí se me abrieron las puertas entrando a la agricultura de lleno, INDAP, Prodemo Mujer. Eso te ayuda mucho a emprender, a cómo puedes resolverte, a que cómo puedes empoderarte, cómo puedes salir adelante sin tener la fuerza del hombre, sino que tú sola puedes salir adelante y hacer todo lo que el hombre hace, tú también lo puedes hacer. No hay límites. Sí que tú puedes levantar 25 kilos y el hombre puede levantar 50, eso hace la diferencia, pero lo demás, la mujer lo puede hacer y lo logra. Pero estas herramientas que te dan a ti, que tú puedes, escuchas a tus pares a resolver problemas, a escuchar, te enseña mucho a querer ayudar al que no tiene la voz para hablar. Y entonces cuando tú tienes estas reuniones, por ejemplo, en INDAP, en Prodemo, escucha a las mujeres y tú empiezas a empatizar y a querer. Entonces te empiezas a interiorizar en los problemas de los demás y tú quieres resolverlo. Y yo tengo eso, es innato. Me gusta ayudar, me gusta resolver, me gusta que todos salgamos adelante, de que el que está más alguien caído, darle la mano para que salga adelante. Lo que no ha sido recíproco, sí yo lo he encontrado en algunas personas, pero a veces yo no espero eso. Solo espero en sentirme bien de que yo pude lograr y hacer algo por los demás. Eso a mí me llena, más que recibir. Y así me ha costado bastante. Entre las mujeres somos muy envidiosas, no es la palabra envidiosa, pero somos como envidiosas, egoístas, entre nuestros pares, femeninas, mujeres, hembras. Somos como muy, si no tú de sacar, de resolver, y cómo llegar a que todos te apoyen. Entonces eso cuesta mucho lograrlo, pero así, sin un discurso bonito, sin un papel escrito, yo con mi voz y con el sentimiento he logrado tener esos votos y la gente me apoyó. Entonces, pero sí falta harto. Sí, un día me dijo Mónica, que eso no te importe, porque muchos no van a querer lo que tú haces. Si tú te pones a mirar eso, no vas a seguir creciendo. Y es la verdad. Entonces no tengo que hacer oído de las cosas negativas, sino de lo positivo. Y si son tres personas en ese positivismo, es de ahí donde me agarro. Y uno lo siente en el abrazo de cada una de ellas. Realmente yo las admiro, Hay unas agricultoras demasiado potentes, muy, son increíbles realmente. Desde que vienen el programa este de los agricultores jóvenes, yo ya las he escuchado y son increíbles. Son realmente, tienen una potencia que las van a llevar a llegar muy alto si ellas se lo proponen, pero ya lo tienen. Entonces, yo he aprendido mucho de ellas, sí. Yo he aprendido bastante de ellas, pero yo tengo otra cosa que no sé qué es lo que es, pero yo siento que la gente siente lo que yo hablo, siente mi verdad, siente que hablo de lo que yo, de lo vivido, y tal vez eso le llega a ellas que me han elegido. Sí, no, la mayoría son mujeres, pero lo que yo les digo que a los jóvenes, yo les digo que en un discurso por ahí, yo digo, el joven tiene que caminar con el adulto mayor. El adulto mayor no lo tienen que dejar a un lado o aislarlo. El adulto mayor tiene la sabiduría, tiene sus tiempos, tiene su manejo, su vida en la agricultura, y tiene mucha sabiduría. Es muy cierto que hoy en día está la tecnología y los avances, ¿no? Pero cada vez la agricultura se está haciendo que tú tienes que emplear más pesticidas, más fungicidas y muchas cosas más por lo mismo, porque estás utilizando una semilla mejorada. Pero el ancestro no cosechaba con eso. El ancestro tiene la sabiduría de cosechar un alimento orgánico, sano, y hay que volver atrás, porque realmente el alimento de hoy día no está matando, pero la sabiduría ancestral ahí está. Entonces el joven tiene que saber escuchar al adulto mayor. Eso es lo único que les pido, que tienen que respetarlo. Mi nombre es Elsa Solís Mamani. Soy ariqueña, nacida y criada en Arica, de padres bolivianos, primera generación de chilenos. Entonces, para mí ha sido muy productivo también, y para mi vida en general, diaria, pertenecer como a dos culturas. Eso. Para mí siempre ha estado marcado en las tradiciones de la cultura de mis padres, porque ellos son aymaras. Entonces, siempre he vivido así, vinculada sobre todo con el agradecimiento a la madre tierra, a la Pachamama. Entonces, de ahí yo creo que nació mi interés por la tierra. Yo pertenezco a dos organizaciones, Asociación Gremial de Agricultores Unidos, Por Siempre, y lo último que formamos hace 2 años, Cooperativa Agricultores Unidos Por Siempre, ARISCOP. Y ahí soy dirigente, soy secretaria de estas organizaciones, y participo activamente en todo lo que es la dirigencia, que tiene que ver con las reuniones, las capacitaciones y todo esto para consolidar estas organizaciones, sobre todo en los valles de Arica. Nuestra organización son de diferentes valles, no solamente de Azapa, hay también gente de Utah, hay gente de Caleta Vítor, hay gente, bueno, principalmente la mayoría son de Azapa, claro, pero tenemos de diferentes valles, por eso que no excluye que solamente sean de acá, de Azapa, así que eso es muy integral. La razón por la que nacieron fue que, bueno, hace unos años atrás, serán 3 a 4 años, hubo una baja considerable en los precios de los productos agrícolas, se fueron al suelo. Decirle que una caja nomás donde se empaca el tomate vale 1.000 pesos, y el tomate llegó a 500 pesos. Entonces fue, ni siquiera se podía recuperar el valor del torito, que se llama, en el que está embalado el tomate. El torito es el de madera. También existe la gamela, pero esa es plástica. Entonces esa es más cara todavía. Entonces no se llegaba ni siquiera a cubrir los gastos de producción. Entonces ahí se hizo una marcha, se hizo una protesta en la salida sur de acá de Arica, y llegaron las autoridades y todo. Entonces ahí fue cuando por primera vez los agricultores tuvieron una voz, porque como que fue la gota que rebasó el vaso. Y ahí se formaron estas agrupaciones. De ahí se inició todo. Primero, toda mi familia, empezando por mis abuelos, que son los que conocí, todos han trabajado ligados a la agricultura. ¿Por qué? Porque la aymara sabe de forma innata cómo producir la tierra. Existe una conexión con la tierra siempre. La tierra es la que nos provee el alimento, la lluvia, el sol. Entonces todo va como conjugado. Entonces yo creo que no hay una aymara, bueno, que no sepa producir la tierra. Entonces por eso yo creo que una de las razones por las cuales nuestros valles están integrados por comunidades de agricultores, y la mayoría con raíz aymara. Entonces, de ahí viene mi unión, o mi lazo con la tierra. Y bueno, mi papá, agricultor, él primero llegó a Arica con lo puesto igual tuvo mucho trabajo, mucho, pero terminó como agricultor. Mis abuelos no, mi abuelo y mi abuela, que fallecieron, ambos están en el cementerio San Miguel de Azapa, igual que mis padres. Entonces, toda mi familia también trabaja como agricultor, en diferentes áreas, no solamente en la parte productiva, también en la parte administrativa, comercializadores, hay de todos los ámbitos, pero todo ligado a la agricultura. El rol de la mujer en los valles, principalmente, es muy valioso. Valioso porque no solamente tiene que mantener a la familia, a los niños, y sobre todo cuesta que la mujer salga afuera en la dirigencia. Eso me he dado cuenta. Las mujeres, aunque se crea, hay una dualidad, ¿no es cierto? Siempre el hombre es de la cara visible. Pero la mujer es la fuerza, o sea, es la que maneja incluso las platas. O sea, si usted le pregunta a cualquier agricultor, dice, no, yo soy como que es el que manda. Pero si usted lo ve más a fondo y se da cuenta que la mujer es la que acompaña, la que administra el dinero, la que ve qué es lo que incluso, la que toma decisiones. Pero es como un segundo plano, pero no es porque no tenga voz, pero sí es como que está un poco callada. Pero por eso, yo he visto en estas múltiples participaciones en reuniones, ¿no es cierto? También soy parte de la Mesa de la Mujer Rural Linda. Sí, hace poco nomás, hace como un año, ¿ya? Y he visto de todo, o sea, mujeres que son artesanas, mujeres agricultoras, mujeres que son también, productoras a mínima y a gran escala. O sea, no solamente excluye esto. Pero, ¿cómo les puedo comentar? La mujer, sobre todo en esta zona, yo diría que es la que toma las decisiones, aunque no se note. Entonces, a mí lo que me motivó a ser dirigente, porque yo antes trabajaba en el área privada, trabajé en una agrícola 13 años y ahí aprendí de todo. Pero ¿sabes qué? Lo principal que aprendí en esta agrícola, como me dieron esa oportunidad de trabajar ahí, aprendí que todos tenemos derecho a ser parte o todos tenemos derecho a sacar nuestra voz. O sea, nadie es más que nadie. Eso es lo que me ayudó a mí en mi trabajo. Y eso también me llevó un día, en una reunión que me invitaron, decir, yo puedo ser parte acá, yo puedo aportar. Y por eso, porque ser dirigente no es remunerado. Se invierte en muchas horas del día. Pero a mí lo que me satisface es que con esto doy una voz a los que no pueden acercarse a las autoridades. Entonces, trato siempre de representar a mi gremio, a mi cooperativa, a las mujeres en general, decir que sí, que las mujeres sí tenemos opinión, que sí podemos participar y que no nos excluye solamente por ser mujeres y por ser agricultoras de la opinión y sobre todo cómo se tienen que tomar decisiones en el sector agropecuario, que es lo que a nosotros no nos importa. Porque muchas veces pasa que las autoridades toman decisiones sin saber las necesidades que tiene el sector. Eso es lo que está pasando actualmente. Entonces, ahí nos damos cuenta que muchos nos escuchan por eso no participamos también. Y por eso también es mi labor de dar a conocer cuáles son las necesidades del sector agropecuario. Mujeres potentes que comparten sus mensajes a las nuevas generaciones. Las mujeres de Arica tienen una potencia increíble, no sé cómo describirlo, cómo hablarlo, como que alguien me entienda de que somos gigantes del norte, las gigantes del norte, sí. Yo creo que no quedamos chicas del mundo, porque no conozco a nadie más en el mundo afuera que hagan una agricultura como lo hacen aquí. Realmente somos extraordinarias, porque a la vez ser madres, agricultoras, resolvedoras de problemas, somos resolutivas, acudimos a estas charlas para empoderarnos más aún todavía. Nos queda un tiempito tal vez para ir a la peluquería, tal vez. Yo he participado en talleres en la zona central y siempre he dicho que la mujer de Arica es guerrera, es empoderada, es luchadora, es agricultora, carga sus cargas, comercializa, resuelve, no se deja caer, si tiene una mala venta, va y vuelve a la tierra con la misma lucha y vuelve otra vez con la misma lucha. No se cae, es muy fuerte. Porque, ¿qué le hace la fortaleza a la mujer agricultora de Erika? Desde que trabaja con su hijo a la espalda, desde que está con su hijo al lado, y sabe ella, porque mira para el lado a su hijo y ve que hay que limpiarle las narices, pues, se resfrió, o que no coma tierra, pero ahí está luchando por el bien de él, y es sacrificio, pues. La mujer es muy sacrificada, pero aquí la ariqueña, no, yo lejos es, a nivel nacional es la mejor que hay, sí. Principalmente las mujeres aymara y productoras, agricultoras de la región, no soy para dar consejos, pero sí yo les pediría que fueran más participativas, que se educaran, que se capacitaran en diferentes temas, no solamente de agricultura, hay que conocer más también de la realidad de la región y también ser comunidad, porque eso es lo que también he visto, mucha individualidad. Bueno, en todos los sectores hay, pero en la parte agrícola la individualidad pesa. Y claro, entonces falta que nos juntemos más mujeres, que tengamos más voz. Sí, yo sé que es difícil porque las labores, ¿no es cierto?, de la casa, también de las labores agrícolas son pesadas, pero también hay que darse un tiempo para soñar y para creer en las capacidades que tenemos, porque sí tenemos un mensaje que dar. Entonces, eso es que falta como que dar difusión. Las mujeres tenemos una voz, queremos a nuestra tierra y también entender que juntos podemos hacer más trabajando individualmente. O sea, tú vas a ir, hay un refrán muy bonito que dice que si tú quieres caminar rápido, camina solo. Pero si quieres llegar lejos, tienes que caminar acompañado. Entonces, mi mensaje para las mujeres sería 1 + 1 es más que 2. 1 + 1 es comunidad y tenemos que hacer una comunidad de mujeres. Tenemos que tener representatividad ante las autoridades, tener claro lo que necesitamos y también comunicarlo, porque muchas veces vivimos como que ahí encerrada entre nuestras frustraciones, en nuestras carencias y no nos damos cuenta de lo valioso que tenemos. Teniendo tierra, teniendo nuestras manos, teniendo salud, podemos llegar y podemos hacer lo que se nos dé nuestro sueño. Entonces, ese sería mi mensaje, que todos somos capaces de hacer algo y que formemos comunidad, que así vamos a llegar lejos. Voces subterráneas de mujeres andinas y afrodescendientes que brotan con la fuerza de la tierra como agentes de cambio ante la crisis climática desde una perspectiva interseccional y de derechos humanos en la radio. Agradecemos a Mónica Ríos Álvarez y Elsa Solís Mamani. Música, Gentileza Sandra Caqueo y Archivo Radio Aine. Locuciones, Marcela Guaya Flores, voz en aymara, Eliana Ortega Paz y Leila Noriega Segarra. Edición, Leila Noriega Segarra. Producción, Radio Aine. Desde Radio Aine les invitamos a seguir escuchando nuestras voces brotan con la fuerza de la tierra en radioaine.cl y en nuestras redes sociales. Nos vemos, Jiqui Sin Cama. Acabamos de escuchar Nuestras voces brotan con la fuerza de la tierra. Serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres aymaras y afrodescendientes rurales y agricultoras de Arica y Parinacota, que desde su defensa territorial con identidad hacen frente a la crisis climática. Iniciativa de Radio Aini que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2025.